Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo horario. Hudson en el aire ha cambiado de horario. Estamos hoy, jueves, de 13 a 14 horas, con el mismo formato de siempre, pero un día antes. En lugar del viernes, el jueves. Y como tenemos mucha actividad en la Feria del Libro, ustedes saben que estamos en el stand 3223 de la Feria del Libro, y allí hay mucha actividad. Vamos a empezar con una charla con el profesor Chalo Añelo, del grupo de Los Quilmeros, que lo tuvimos el lunes, el día 30, en el stand de Hudson. ¿Vamos a escucharlo? Estamos acá en el stand de la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Hudson, y hay una gran personalidad y amigo de la casa, que es el gran historiador Chalo Añelo. Y nos va a contar qué ha estado haciendo en nuestro stand, que había tanta gente alrededor. Buenos días, no sé. Acá estoy con dos de los, hoy, en esta oportunidad, con dos de los libros de la Asociación Historiadores Los Quilmeros, uno que se publicó en el 2014, que es Quilmes 348 años, y el que se publicó en los 350 años de Quilmes, de la creación de la reducción de la Santa Cruz de los Quilmes, que es Quilmes 350 años, ese mismo año además se recordaba la declaración de Quilmes Ciudad. Eso sucedió en 1916, una iniciativa y un logro de Atanasio Lanz, que comenzó con este proyecto desde el diario La Prensa en aquella circunstancia. Y estos dos libros tienen diversos artículos, notas de los integrantes de la asociación. Es muy variada la temática, ¿no? Desde el origen del pueblo Quilmes, hechos puntuales de la historia quilmenia y de su zona de influencia, ¿no? Porque muchos de esos artículos cubren a todo lo que era el Pago de la Magdalena, cuyo centro era lo que hoy es el Quilmes, ¿no? La vieja reducción era el curato del viejo Pago de la Magdalena, que era una extensión muy amplia desde el Riachuelo casi hasta el río San Borombón. Bueno, eso es lo que encierran estos dos libros, y que en esta oportunidad Buenos Aires Book los editó, y acá estamos presentándolos en esta feria, que es extraordinaria la cantidad de gente que ha venido hoy en este día 30 de abril. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros tenerte acá en el stand, y bueno, toda la gente lo mismo, rodeándote, porque sos muy muy querido, no solo en Quilmes, sino donde vayas. Eso habla muy bien de vos. Bueno, gracias a ustedes. Yo también siento un gran afecto por todo lo que tenga que ver con Hudson. Me considero un hudsoniano, tuve un gran maestro que fue Juan Carlos Lombán, y para mí Hudson es una figura muy importante. importante en, también en la historia de Quilmes, ya que es el primer escritor quilmeño. O sea que pensemos que Florencio Varela, cuando él nace en 1844, pertenecía a Quilmes. Claro que sí, y ya es el primer naturalista de Quilmes. Exactamente, sí. Además de escritor, el primer naturalista, por supuesto, ¿no? Y ornitólogo, ¿no? O sea, dentro de del naturalismo, su predilección por las aves lo ha hecho un figura que se ha dedicado a las aves. Y vos sabés que cuento una curiosidad, porque mi abuela, que nació en Quilmes en 1881, una de las cosas que siempre contaba en su niñez y en su adolescencia, la cantidad de aves que había en Quilmes, ¿no? Imagínate que 1881 era un pueblito, todavía Quilmes ni era una ciudad. Y ella siempre comentaba, qué cosa, ahora no hay tantos pájaros como antes. Siempre decía eso mi abuela. Bueno, tenemos que cuidar nuestro cielo, entonces. Sí, exactamente, ¿no? Nuestro cielo, la contaminación de los pastos, ¿no? Todos estos elementos contaminantes que están utilizando y que van arrojando. Yo ahora vivo en Ranelagh y estamos viendo que ha llegado una gran evasión, una gran migración de cotorras que vienen de las tierras de toda esa zona de Pereira, que se han hecho barrios cerrados. Entonces desmontan y estas aves se trasladan a otros lugares. Ranelagh mantiene todavía mucho su flora y vienen a buscar nuestros árboles. Interesante, pero bueno, invasivo también. Claro, sí, es invasivo porque es ajeno a la zona. Es ajeno a la zona. Lo mismo pasa con la calandria, ¿no? Que hay muchísima en este momento, sobre todo ya en Quilmes hubo una invasión de calandria, pero por este desmonte grande que se han hecho con los barrios cerrados. Siempre es interesante hablar con vos, Chalo, de todos los temas. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. A capela. Todo lo que van a escuchar es con estas cinco chicas, hecho con su voz. Lo que estamos escuchando, pero estamos muy compenetrados en todo lo que está pasando en la feria y tenemos muchas actividades y tenemos muchas entrevistas también. Lo que escucharon con ruido del fondo de Chalo Añelo era justamente por la estar grabado directamente en la Feria del Libro. Pero ya se está preparando también la Feria del Libro de Almirante Brown. ¿La escuchamos? Tenemos una visita muy especial en el stand del Museo de Guillermo Enrique Jackson. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar acá. ¿Nombre? Soy Teresita Valdetaro, trabajo... ¿Verdad?

que el 4 de agosto celebran a nuestro querido Guillermo Enrique Hudson como el primer naturalista argentino. Ustedes habrán escuchado las dos charlas que hemos tenido, que fueron grabadas por Celia Carnovale, que es miembro de la Asociación de Amigos, y también aparece mi voz, Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, de fondo, con alguna carcajada. Bueno, vamos a hacer una cortina y tenemos mucho más charlas y muchos más eventos en la Feria del Libro. Se trata simplemente de enfrentar la problemática de las inundaciones en Buenos Aires forestando. Y la idea es mezclar el arte con esto. ¿Cómo es esto? Vamos a estar subastando y vendiendo obras cuyo objetivo es juntar fondos para comprar árboles y con esos árboles sembrar la provincia de Buenos Aires y enfrentar este problema. Claro, ¿y cómo sería entonces la metodología? ¿Forestar? La metodología es forestar, forestar para combatir las inundaciones. ¿Y dónde sería este trabajo? Este trabajo se va a llevar a cabo en el Museo Ecológico Hudson, por supuesto. Ahí vamos a ver si este domingo vamos a hacer una gran exposición con obras de arte de diferentes artistas y probablemente organicemos una subasta el mismo día. ¿Va a ser una subasta de obras de cuadros? ¿De qué tipo? De obras de cuadro, fundamentalmente dentro de la corriente de lo que tiene que ver con la nueva figuración. Yo voy a estar aportando una gran cantidad de obras, unas 10 obras, o van a haber un par de artistas más, pero lo fundamental es que asistan la mayor parte la mayor cantidad posible de gente interesada justamente y que quiera participar en nosotros en este proyecto ecologista. Vos formás parte de un club rotario, el ICLAP del conurbano. Yo formo parte del ICLAP del conurbano porque considero que el arte es una herramienta para ayudar a los demás y en conjunto con Rotary Club llevo a cabo estas obras solidarias mezclando sus proyectos solidarios y ecologistas en conjunto con mis obras. Bueno, la idea es muy buena y los esperamos entonces el domingo en el Parque Hudson. Los esperamos el domingo. Muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Estuvimos escuchando justamente a Marcos Castro, que estuvo la semana pasada acá en el programa, pero no se ha podido grabar por una cuestión de técnica, y queríamos volver a poner la palabra de Marcos Castro, que va a estar en el Parque Hudson. Pero ustedes saben que este próximo 6, el próximo fin de semana, se celebra el Día de las Aves. Entonces, como se celebra el Día de las Aves, vamos a empezar con una historia del venteveo 8, que fue narrada por nuestra querida colaboradora Celia Elvira Carnovale, que nos cuenta la historia del venteveo extraída de un cuento de Guillermo Enrique Hudson. ¿Lo escuchamos? El venteveo tiene su historia. Claro, siguiendo a nuestro querido Chalo Agnelli, que estaba hablando de las cotorras y de las calandrias, hay una historia muy linda de Hudson, de la leyenda del venteveo. Del venteveo, que es conocido también como bicho feo. Claro, sí. Dice, las historias que se contaban sobre rosas eran fascinantes. Se decía que por las noches se disfrazaba con ropa humilde para que no lo reconocieran y recorría la ciudad. Visitaba los barrios más pobres y conversaba con el pueblo.

por ejemplo, en el parque. Ahí en Colón, cerca de Colón. Exactamente, en Entre Ríos también, en la zona de Ubajay, en el pueblo de Liebig, en el Paraná Inferior, en San Nicolás también hay reserva, en la reserva Otamendi, también hay en las microrregiones en Corrientes. Y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires. También está en los Esteros Liberá, en el Parque Nacional Gurucuyá, en Ituzaingó, en Carlos Pellegrini, en la Reserva de Liberá y en tantos lugares donde haya vegetación natural. ¿Y qué tenemos el 3 de mayo? Lo vamos a hacer una invitación especial. Esto es el 5, pero adelantándose, el 3 de mayo tenemos una invitación en la feria, en la feria del libro. En la cuánto, cuacuacuá 44. Cuacuacuá 44ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Estará nuestro querido, el sabio Tito Naroski, firmando ejemplares. Recordemos que es presidente honorario de Aves Argentinas. Un capo. Durante más de 50 años ha escrito más de 30 libros. ¿30 libros? 30 libros y 300 informes sobre los libros. Es más, lo estamos esperando. Bueno, como acabamos de decir, Tito Naroski estará hoy jueves 3 de mayo a las 17 horas en la firma de ejemplares en el stand 3223, en el stand Hudson. Y bueno, principalmente tenemos el nuevo libro que se ha emitido, que se ha editado por Buenos Aires Books, que es justamente Las Aves de la Pampa Perdida. Las Aves de la Pampa Perdida, que van a firmar Tito Naroski y Diego Gallegos, que justamente fueron los autores de este libro, Tito Naroski principalmente. Si quieren, pueden recoger entradas, retirar entradas con anterioridad a la feria en los locales de Buenos Aires Books, que son en Salta 742 y en Uriburu 637. Reiteramos, hoy los esperamos a las 17 horas en el stand 3223 del Salón Ocre, donde nos encontraremos con Tito Naroski, presidente honorario de Aves Argentinos, y como dice Celia Carnovale, un sabio de los pájaros. Hemos tenido la semana pasada, no la anterior, la presencia en el parque de Oscar Stáfora, el escultor Oscar Stáfora, que está justamente colocando en el Parque Hudson una nueva estatua, y hemos charlado con él. Vamos a escuchar esta interesante charla de Oscar Stáfora. Oscar Stáfora. En nuestro museo, en el parque del Museo Guillermo Enrique Jackson, nosotros somos de la Asociación de Amigos, y le hicimos una entrevista. Primero lo ayudamos, está armando su gran obra en el parque. Oscar Stáfora es un escultor famoso, conocido quilmeño, él que tiene varias exposiciones y varios premios. Tiene esculturas en distintas partes. Por ejemplo, tiene del dos mundo, esculturas sí. En Concordia, ahora que vamos a estar en Concordia. Vamos a ir a buscarlas. Tiene varias esculturas en Quilmes, también en Berazategui. También tiene esculturas afuera. En Italia, por ejemplo, tiene 4 esculturas en distintas ciudades de Italia. También tiene esculturas en distintas partes del mundo. Es una persona muy reconocida en el ambiente, es un gran escultor y sobre todo es una gran persona. Ustedes lo van a escuchar, es una extraordinaria persona. Además, lo estuvimos ayudando a reparar porque él mismo después en la entrevista lo dice, que se dañó la obra. Bueno, entonces cuando lo trajeron la obra, se dañó y lo estaba reparando. Y nosotros lo estuvimos ayudando. Mientras lo estábamos ayudando, era chiste más chistes. Y era todo, constantemente la rueda de mate y chistes y chistes. Estábamos al aire libre, el domingo fue un día fantástico. El sábado. Es increíble la chispa que tiene. Yo quería poner los chistes que había dicho, pero no, vamos a poner primero lo de Stafford, porque si no parece quitarle mérito. Los chistes los dejamos para otro programa. Es muy buen sentido del humor. Y aquí estamos, Oscar Stafford. Estaba hablando de sus obras. Stafford. A lo mejor no imágenes bellas, sino de generar conciencia o despertar en la gente interrogantes o inquietudes de otro tipo, que se transformen más en una situación solidaria, en una situación de comprensión de lo que es el colectivo intelectual, o sea, que la gente entienda que a través del arte se puede dejar un mensaje. Las obras que trajimos acá y que las trajimos en carácter de donación, gracias a la colaboración de una compañera, Rosa Rovira, y de Rubén Ravera, que es el director del parque, y de la Asociación de Amigos, que también ha aportado y ha venido hoy a colaborar, es instalar 2 obras que en realidad para mí son afectivamente muy valiosas, no porque la obra valga en sí misma, sino porque son un homenaje, un reconocimiento a un gran amigo y gran colega, gran escultor, que se llamaba Raúl Fernández Olivi, era de La Pampa y falleció hace 3 años, y del que yo tengo el mejor de los recuerdos. Lamentablemente las obras, cuando las trasladaron desde Quilmes, donde yo resido, sufrieron bastante deterioro por el transporte, que no fue todo lo responsable que debía haber sido. Esto no es culpa del museo, sino de personal del gobierno que las trasladó en condiciones muy precarias, en un camión que transportaba ramas. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo con la colaboración de toda la gente del museo y el artista plástico Daniel Acosta y una cantidad de gente más, es tratando de repararlas y emplazarlas, porque Rubén tiene la intención de construir un circuito escultórico para que los artistas de la zona y de otros lugares tengan la posibilidad de exponer sus trabajos para que el público que viene al parque las aprecie. Bueno, maestro, ha estado en varias partes, varios premios internacionales y nacionales. Dentro de todos, ¿cuáles son los que a su juicio más le han retribuido? ¿Cuáles son los que efectuosamente son los que más lo sienten? Mire, yo le voy a aclarar algo. Los premios internacionales, en general, la gente lo que hace es muchas veces, como se dice vulgarmente, dibujar o inventar currículum. Yo no lo he hecho nunca, tengo creo que cerca de 70 premios y siempre fueron producto del trabajo y del esfuerzo. Como decía Rodin, la inspiración no existe, lo que existe es el trabajo y más trabajo, y a la larga a veces rinde frutos. Tengo obras ni en París, ni en Roma, ni en las grandes ciudades de Francia y de Italia, pero sí tengo obras en otros lugares, como por ejemplo en la zona de Alsacia y Lorena, en la zona de Valois-Galibier en Francia, tengo obras en la zona del Véneto, tengo muchas obras, tengo 5 obras en la zona del Véneto, en distintas ciudades, por ejemplo en Asiago, que fue la ciudad donde se libró la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, que duró 2 años, porque era guerra de trincheras, y cuando un ejército avanzaba 20 metros, el otro a los 2 días los hacía retroceder 20 metros. Bueno, hice una obra en homenaje, se llamaba Los Monstruos de la Guerra, que después hice una serie muy grande cuando fue el genocidio estadounidense en Irak. Fueron como 20 obras que realicé en ese camino. Y después en la Argentina tengo obras en muchas ciudades del interior, en Quilmes, en Capital, en distintos lugares, siempre tratando de hacer con la obra una lectura que sea comprometida. O sea, yo no hago ni bailarina, ni flores, ni caballitos saltando. No lo digo despectivamente, sino que intento hacer algo que a lo mejor puede ser un poco más difícil de entender o de leer, pero que le deje al espectador una inquietud y un pensamiento y una lectura distinta, que de alguna manera le ayude, como dijimos al comienzo, a ser más comprensivo, que nuestro compromiso como adultos, en mi caso ya como abuelo, de dejar una sociedad y un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo humildemente lo trato de hacer a través de mi obra. ¿Con qué material se siente más cómodo trabajando? Yo trabajo fundamentalmente con madera, generalmente no bloque de madera, porque trabajo mucho con el espacio implícito. La obra que está acá tal vez no sea de las más representativas. A mí me interesa más trabajar con el espacio y el volumen, pero trabajo con madera tablonada, generalmente de anchico, y chapa virgen, que le hago un proceso que se llama batido. El batido es el golpe para darle forma, para curvarla, y después le hago policromía, trabajo con color. Trato de trabajar con color porque entiendo que la obra escultórica no se envilece con el color, sino que al contrario, gana en presencia y en fuerza. ¿Qué diferencia hay entre una obra que se expone al exterior o al interior? Y generalmente hay que tratar de que sean materiales que fundamentalmente pasa por los materiales, no por la obra en sí misma. La imagen puede ser la misma, pero si yo voy a trabajar al exterior, por ejemplo, ahora acabamos de emplazar en el Pozo de Quilmes, en el que era el viejo centro de detención, el Pozo de Quilmes, 2 obras que son 2 banderas que son de chapa y mármol de Carrara. Esas obras pueden resistir la intemperie. Si yo instalo madera, tengo que buscar alguna madera dura que soporte la intemperie. Lo mismo con la chapa, hay que hacerle un proceso para que se mantenga. Muchas veces surge la polémica porque, por ejemplo, con los ácidos, con otras pátinas, se pueden lograr calidades más sensibles de color, pero el riesgo está en que el ácido sigue trabajando y puede llegar a ser, en un plazo más o menos prolongado, hacer desaparecer la obra. Alguien dijo alguna vez que hay materiales, alguien dijo que hay materiales nobles y otros que no lo son tanto. ¿La combinación de ambos no es una buena combinación o pueden mejorarlo? Yo vuelvo a insistir con algo que charlamos hoy en forma personal. Ningún material es noble o innoble cuando se lo trata con respeto o con dignidad. Yo siempre digo que la madera es femenina porque por la veta, por las características, es más sugerente a lo mejor que una simple hoja de chapa. Cuando se trata de algún elemento predeterminado, creo que para que se incorpore al lenguaje plástico, sin caer ni en un discurso literario ni en un discurso panfletario, se pueden usar elementos preelaborados, pero haciéndole perder identidad. Hoy tomamos, por ejemplo, el caso de los engranajes de caja de auto, de caja de cambio. si yo utilizo un engranaje y lo utilizo exclusivamente como para hacer un girasol, es tan obvio, tan evidente que no tiene ningún valor estético. Yo tendría que cambiar ese elemento modificándolo para que adquiera otras características. Claro. ¿Y el tamaño de las obras, en qué le influyen? En su propia opinión, ¿no? Yo trato de hacer obra grande porque... grande, por ejemplo, el monumento a los desaparecidos que está en el Parque de la Ciudad de Quilmes, atrás del Estadio Centenario, mide, es un tríptico que cada una de las obras mide 7 metros de altura. Ah. Tengo obras de 3 metros, de 4 metros, de 5 metros, y algunas, por supuesto, más pequeñas, y tengo obras también de pequeño formato. Pero entiendo que la obra, para tener presencia y tener impacto en el espectador inadvertido, de ser posible, tiene que ser una obra de un tamaño regular, aceptable, que permita ser vista a cierta distancia. Claro, claro. Bueno, ¿algo más que quisiera agregar? Yo quiero hacerle una pregunta, maestro. Sí. A usted, que tampoco le gusta que le digan maestro. ¿Usted lleva las marcas de su profesión en las manos? ¿Tiene muchas anécdotas? Aclaremos que Celia le está marcando las manos. Tengo una cantidad de heridas, cicatrices, tengo una esquirla clavada en la córnea que ya el oftalmólogo me dijo que me voy a morir con la esquirla clavada porque no me la puede sacar. Tengo un trauma acústico producto de no usar los protectores auditivos cuando utilizo las herramientas. Son todas lesiones producto del trabajo y de la pasión que uno pone en el trabajo. Porque uno, cuando está trabajando, sufre como una especie de enamoramiento con la obra, de diálogo que puede llegar al orgásmico. Y de pronto... sucede que uno se olvida de su propia identidad y trabaja sin medir los riesgos. Ya acá, si usted se fija en este dedo, en el índice de la mano derecha, tengo una pequeña marca de la moladora que me la produje antes de ayer. Bueno, estamos escuchando a Oscar Stáfora, que está instalando justamente una escultura en el parque, pero con el tema de las lluvias ha tenido que suspenderse esto hasta que deje de llover. Y lo tenemos en el aire a nuestro Rubén Ravera, director y ejecutor y ideólogo de este programa, que durante 10 años está saliendo al aire por www.arinfo.com.ar. Buenas tardes, Rubén. Hola, tío. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en La Plata? Estoy en La Plata, haciendo como siempre alguno que otro trámite. Y hoy preparándonos para la presentación del libro Las aves de la Pampa Perdida, ¿no? Por parte de, bueno, Tito Narosky. Sí, gran amigo. Tito Narosky, yo ya lo dije, a las 17 horas, estaba programado para las 17 horas con la presentación de Las aves de la Pampa Perdida, que es un libro que yo estoy leyendo, es muy interesante, siempre vengo prometiendo contar algunos de los capítulos, pero prometo que para los próximos programas contaremos al aire algunas de las cosas muy interesantes, que son las cartas que escribía Hudson cuando todavía no era famoso, allá en 1868, 69, cuando estaba todavía en la Argentina. Yo hablando con Carlos Fernández, que va a ser quien le va a hacer algunas preguntas, él me decía, ¿qué le preguntaría, no, a Tito en relación a esta presentación, no? Y yo, ante todo, quería un poco contar la historia de este libro, que es una recopilación de cartas. La idea surgió cuando, bueno, creamos la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson en el sesquicentenario de su nacimiento, en 1991, ¿no? Y, bueno, Violeta Cinia, en ese entonces, convocó a la Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas, y le propuso que formara parte de la comisión, ¿no? Y en ese entonces Tito era presidente, y propuso, con muy buen tino, hacer alguna contribución bibliográfica, ¿no? Así que esas cartas que Hudson había enviado al Smithsonian y que Violeta había traído facsimilares, además de cuatro pieles de aves, que fueron cedidas por esa institución americana, ese gran museo, y bueno, se dieron a la tarea de traducirlas y presentarlas para ese aniversario, ¿no? Así que, bueno, vio la luz el libro y se agotó. Lentamente se fueron regalando, vendiendo, obsequiando ejemplares, que fueron más de 1,000. Y hace algún tiempo, bueno, con Roberto Tassano nos planteamos editar, ¿no?, junto a la Asociación de Amigos, esos ejemplares, esos títulos. Y Tito Naroski, bueno, aceptó el desafío de intervenir un poco, actualizar el texto, ¿no? Este libro es muy interesante porque tiene algunas fotos de Miguel Ángel Rodas que son muy lindas, son muy bellas, de distintos tipos de pájaros. Es un lindo libro, es un libro interesante tenerlo en casa. Sí, lo para el hudsoniano, ¿no? Lo particularmente singular es que uno puede acceder a este libro, que son cartas que cuando él escribió, bueno, prácticamente era muy joven, vivía en la Argentina, hablamos de 1864 a 1874, más o menos 10 años, los 10 años juveniles, ¿no?, en donde él se aboca a escribir y describir, ¿no?, la avifauna argentina. Y bueno, evidentemente él trata de emular a Gilbert White, que era un autor del siglo XVIII, que en uno de sus libros, ¿no?, en los que narra la naturaleza de Selborne, que era su zona, ¿no?, natal, en Inglaterra. Y Hudson lo lee minuciosamente y imita un poco el formato. Y tenemos la chance también de leer un libro casi póstumo, Aves del Plata, que lo publica en 1920, casi diría 50 años después de haber escrito esas cartas. Y uno ahí puede, Tito Naroski está justamente traduciendo, corrigiendo, tocando las dos obras, que son las de un Hudson distante uno de otro, ¿no? Son 50 años y los dos tienen, digamos, particularidades, como texto, uno menos elaborado, el de este volumen, y el de Aves del Plata, que es prácticamente un monumento a la avifauna argentina, ¿no?, una obra liminar. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con esta voluntad férrea de Tito, que, bueno, después de una larga trayectoria como ornitólogo, como difusor de la avifauna, bueno, se ha tomado esta tarea que es inconmensurable de releer y actualizar estos libros de Hudson. En un diálogo de dos ornitólogos argentinos distanciados por, bueno, décadas. Claro. Cuando Tito nació, Hudson ya había fallecido. Claro, claro. Así que, bueno, recordemos que gran parte de todo el acervo cultural de Hudson se encuentra en Aves Argentinas, donde Tito Naroski fue presidente tantos años. O sea, el archivo de los libros de Hudson están ahí en las bibliotecas de Aves Argentinas, hoy día en la calle Mateu. sí, es la colección de... Ay, se me fue el nombre. Es la colección Jorge Casares. Jorge Casares. Cambiando de tema, sí. Vos estuviste en la Feria del Libro ayer, donde estuvo firmando el libro Jorge Colombo, investigador del CONICET. Sí. Pero también te he visto en una foto con Horacio González, de la Biblioteca Nacional. Y nosotros en la Biblioteca Nacional tenemos algo para este año, para el centenario de Allá Lejos. Bueno, lo tuvimos la oportunidad de que caminara por el pabellón Ocre, y yo había hablado hacía unos meses con él, estaba un poco con su dolencia en ese momento, así que no lo quise, charlamos un rato, me contó que de su charla en Londres sobre Hudson, porque bueno, fue invitado en ese momento hace unos 4 años por la entonces embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro. No me digas que Horacio González es hudsoniano también. Y sí, habló sobre Hudson, nos confesó que, releyó todas sus obras. Es bastante fanático, Mirá qué bien. Tiene una visión muy interesante. Yo hablé con él cuando fue la presentación de un libro sobre Ezequiel Martínez Estrada, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires hace unos 5 años. Y estuvimos charlando, y él tiene esa facultad, por su capacidad, ¿no?, intelectual, de vincular las obras de tantos escritores argentinos. Y bueno, por ese motivo le solicitamos que nos brinde una charla en algún momento, puede ser en agosto de este año, a lo que él, ha accedido. Qué interesante sería justamente una charla con quien fuera el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, tan querido, fue un director muy querido. Sí, hay un gran recuerdo, además por su trayectoria y su sapiencia. Así que lo vamos a tener a Horacio González en el museo, a más tardar en agosto, hablando sobre Hudson, que es uno de los intelectuales contemporáneos, ¿no?, sin lugar a duda. Más allá de su vehemencia, ¿no? Bueno, sí. En el caso de Hudson, yo creo que lo ha leído y lo relata con total desapasionamiento en el sentido político, ¿no? Él, que es un hombre tan comprometido, en el caso de Hudson reconoce que es un escritor tan peculiar, ¿no?, que su discurso es encendido en el sentido de la validez de Hudson como escritor, ¿no? Bueno, es muy interesante. Ajeno a la política. Claro, muy interesante. Un día tenemos que hacer un cuadro con todos los hudsonianos que hemos tenido y que hemos conocido, y todos son fascinantes porque han sido grandes personalidades. No sé si escuchás la música de fondo que me está poniendo acá el operador, sí. Estamos llegando al final, y recordamos que entonces los esperamos hoy en el stand 3223 del Salón Ocre con la firma de los libros de Tito Naroski, recordando que este fin de semana, el 5, es el Día de las Aves, pero me parece que vamos a tener que postergarlo por las inclemencias del tiempo. Mirá, de ese tema mejor no hablar. Hace semanas que viene lloviendo y nos viene generando interrupciones en el programa, ¿no? Tuvimos que suspender Sos Tierra porque muchos de los artistas que habían venido del exterior tuvieron que volverse. Y lamentablemente, vamos a elegir alguna fecha cuando cambie el tiempo. Bueno, entonces los esperamos en el stand de la Sociedad Rural, en la Feria del Libro, en el Salón Ocre, y allí nos encontraremos hoy a las 17, Dios mediante. Dale, yo estoy en La Plata, espero llegar. Bueno, esperemos que pueda llegar y nos encontraremos allá en la Feria del Libro. Un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias, adiós, Rubén. Chao, hasta luego. Bueno, lo hemos tenido Rubén Ravera, que pese a no estar acá en los estudios, nos ha comentado lo que él está constantemente en la Feria del Libro, porque todos los días hasta el día 14 del presente vamos a estar ahí en la Feria del Libro. Y los esperamos hoy a las 17 horas en el stand, ya le digo, para la firma de Tito Naroski, una eminencia de las aves, firmando su último libro, Las Aves de la Pampa Perdida. Y nosotros los reencontraremos la próxima semana, Dios mediante, el jueves, en nuestro nuevo horario, jueves a las 13 horas, aquí, en www.arinfo.com.ar. Chau, hasta la próxima.